adelante y para atrás. Mueva la colita para adelante y para atrás. Moviendo la cola de aquí para allá. Moviendo la cola de aquí para allá. Para atrás, moviendo la cola de aquí para allá.